Dizzy Gillespie, es uno de los mundos, de los músicos más importantes del jazz, particularmente del vivo, junto con Charlie Parker. Pero este tema lo hizo famoso, se llama Night in Tunisia. Es un tema del mundo del jazz con sabor latino. ¿De quién será?